Don Carmelo camina por la ciudad con su esposa y sus tres hijos, pero se sienten extraños. Don Carmelo extraña todo lo de allá, la montaña, su cultivo, la brisa fresca del campo. Don Carmelo extraña todo lo de allá, la montaña, su cultivo, la brisa fresca del campo. Un primero de enero, estrenando año nuevo, la familia de Don Carmelo estaba alegre, pues fue muy buena la cosecha en diciembre y estaban dándole las gracias a Dios. Pero en ese momento de la nada salieron hombres extraños con un tono imponente, que le dijeron: vete y nunca regrese, si no quiere morir váyase, señor. Hoy Don Carmelo está aquí con su familia caminando la calle. Unas monedas que alguno le regale son el salario para poder vivir. Hoy Don Carmelo está aquí entre personas que lo miran muy raro, no como víctima sino como el malo. Acá tampoco lo quieren recibir. Don Carmelo no ha hecho nada malo, él solo quería vivir en paz. Don Carmelo pertenece al campo porque allá sí era feliz. De allá lo echaron y acá no lo recibe. ¿Quién es culpable? Que me venga a decir. Si Don Carmelo no ha hecho nada malo, él solo quería vivir. Para mis sobrinos, Jesús David, Luis Manuel y Brayder J. Aguilar, los hijos de mis hermanos. Brigitte y Yurani, chiquiticas. Ya dos días tienen los niños sin comer. El menor se encuentra enfermo y Don Carmelo está llorando. Pobrecito, ya no encuentra ni qué hacer. Hoy no le dieron moneda, Don Carmelo está llorando. Pobrecito, ya no encuentra ni qué hacer. Hoy no le dieron moneda y Don Carmelo está llorando. Nadie le brinda ayuda, la gente tiene duda y se preguntan quién será ese fulano. Como un verdugo miran al pobre anciano que solo un poco de ayuda les pidió. Don Carmelo regresa con una gran tristeza y encuentra a su mujer y sus hijos llorando. El pequeñito los había abandonado y Don Carmelo nuevamente lloró. Un 24 de abril, este varón salió a buscar la comida. El desespero por su esposa y sus hijos lo obligan a robar y ese fue su fin. Un hombre le disparó cuando intentaba robarle algunos panes. Quedó tendido en la mitad de la calle, pero esta vez Don Carmelo no lloró. Don Carmelo no hizo nada malo, él solo quería vivir en paz. Don Carmelo pertenece al campo porque allá sí era feliz. De allá lo echaron, pero acá lo mataron. ¿Quién es culpable? Que me venga a decir. Si Don Carmelo no hizo nada malo, él solo quería vivir en paz. Don Carmelo pertenece al campo porque allá sí era feliz.